Y ahora nos vamos a meter en un tema que está arriba de nuestra mesa de trabajo desde hace un buen rato y nos preocupa mucho y nos ocupa. Y nos referimos a la tierra de la remonta, allá en el Valle de Uco, esta venta que quiere hacer el gobierno de estas tierras y, bueno, con todas estas consecuencias que va a traer. Pero para hablar de este tema, del otro lado de la línea nos está aguardando muy gentilmente el concejal de San Carlos por el Frente para la Victoria. Nos referimos a Juan Torres, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo le va? Buen día, Tato. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, por la llamada. Acá estamos para contarles qué está pasando en el Valle de Uco. Bueno, sí, preocupados estamos, pues son tierras que parece ser que van a favorecer la concentración y los productores pequeños, además de un montón de cosas que están pasando ahí. ¿Cómo está la situación el día de hoy? Bueno, te cuento más o menos cómo ha sido el proceso que hemos estado viviendo, por lo menos desde el Consejo Deliberante de San Carlos, con el compañero Juan y Jofré. Hemos estado trabajando desde el momento en que nos enteramos en esta vendimia, que las tierras de la remonta, conjuntamente con las tierras del Yaucha, estaban en las pretensiones del gobierno provincial y nacional de ser vendidas. Desde ese momento nosotros empezamos a pedir informes, a pedir articulación con el municipio para ver cuál era la situación y qué se sabía. Como nos tiene acostumbrado este gobierno, lógicamente, de información poca, pero de posibilidades de venta y de concentración, como vos dijiste, todas. Entonces, a partir de ahí es que hemos realizado algunos proyectos y hemos hecho articulación también con la senadora Sagasti de Nación para poder avanzar en un proyecto en donde incluya, por supuesto, a la gente que vive en el lugar, ¿no? Uh-huh. Esto la verdad que es bastante complejo, en realidad también pensando en que el gobierno nacional es el que está disponiendo de las tierras, está el gobierno provincial de por medio, ustedes son del gobierno municipal. ¿Hay conflicto de intereses desde lo institucional en este sentido? Por supuesto, porque vos imaginate que este proyecto nace desde Nación sin ni siquiera consultar a los intendentes. Si bien son propiedad de Nación esta tierra, hay que tener en cuenta que en cada una de las provincias hay una ley que habla del ordenamiento territorial y que debería tener en principio en cuenta a todos aquellos actores fundamentales en lo que hacen al territorio del departamento, ¿no? Y en este caso entendemos que no se ha tenido en cuenta ni a los intendentes del Valle de Uco a la hora de armar esta idea proyecto, que ya sabemos que tiene decreto y que este decreto permite que se extranjericen más tierras. Y ni siquiera se tuvo en cuenta que dentro de la ley de extranjerización, Tunuyán es uno de los departamentos que más extranjerizado está. Entonces, si bien nosotros somos concejales de San Carlos, hemos estado también, de alguna manera, acompañando al proceso de Tunuyán. Uh-huh. Y eso creo que es importante rescatar en el trabajo que hemos hecho en conjunto, y lo que ha generado también estas ventas es que San Carlos se ponga también a trabajar sobre el tema de ordenamiento territorial y por lo menos hasta el momento haya presentado una ordenanza de zonificación del sur. Bien. ¿Esto implicaría algo, esta ordenanza implicaría algún freno para la venta de las tierras de la remonta? ¿Implicaría algo, algún escollo? Bueno, así nosotros intentamos que sea, porque está dentro del ordenamiento territorial, está enmarcada dentro de la ley de ordenamiento territorial, y lo que pretendemos por lo menos darle el uso que los sancarlinos quieren para esos espacios. En función de eso, nosotros desde la concejalía hemos presentado la actividad de transhumancia, que es la actividad de los puesteros en el sur de nuestro departamento, sea declarada de patrimonio histórico y cultural. Uh-huh. Lo que sí consideramos que sí son elementos que hacen, pero bueno, está en la decisión del Estado Nacional vender o no, porque son tierras de propiedad del Estado Nacional, ¿no?